Dicen que son iguales las mujeres y los carros, que al comparar materiales no encuentran nada de raro. Yo por mi parte comparo aquello del encendido, que una mujer sin marido es que le falla el dinamo. Si tiene el chasis partido y no agarra el freno de mano, debe estar mal repartido el cardan del cachicamo. Por ejemplo, la mujer después que la acariciamos, como el carro ha de prender sin preciso de empujarlo. La switchera debe ser eso que más mezquinamos, que reparte la corriente de la trompa hasta el rabo. Las luces serían los ojos, la falda los guardabarros, la carrocería el ombligo, que es lo que más mezquinamos. Ahora pregunto pa' mí y el otro dónde lo hallamos. Sí señor, la transmisión, que con el timón de mando sirven para la dirección, para saber pa' dónde nos vamos. Y la otra caja complementa la palanca de los cambios. El que compra un carro viejo o que esté descontinuado es igual al que se casa con una mujer en estado. El carro va para el taller, la mujer para el cirujano, para el comadrón, como sea, que les haga los reparos. Ahí es donde el hombre vive los momentos más amargos. Que traiga repuestos nuevos, que el cigüeñal está malo, que la válvula de escape tiene el bloque reventado. Y en caso de la mujer no sucede lo contrario, el médico hace la vez, igualito que el mecánico. Ahora está en observación, dicen los piazos de zángano. Y si amanece mejor, mañana se la entregamos. Está mala la transmisión, no le funciona la radio. La carcasa del riñón le perforó los ovarios. La manguera sin control fueron la causa del daño. No carbura la inyección, escape deteriorado. Está pasando el aceite, así se lo echen en tarro. Y no le llega corriente, así no le caiga un rayo. Y uno sin saber qué es eso, se pone hasta beber trago, calle arriba y calle abajo, va donde el vecino del lado, y este piazo es sinvergüenza, pa' acabar de escoñetarlo, le dice usted debe hacer lo que hice el año pasado, que le dejé mi mujer al médico y al mecánico.